Fíjate, madre, que anoche soñé con una muchacha muy linda. Caray, era tan bonita. ¡Ay, hijo! Debes haber soñado eso porque en este pueblo no hay mujeres y tú ya estás en edad de casarte. A mí se me hace que esa muchacha va a ser tu mujer. ¿Y cómo podría encontrarla? Pues mira, ve a donde vive tu tío y pídele prestada la máquina que saca fotos. Cuando la sueñes, le sacas un retrato a esa muchacha y con el retrato te pones a buscarla. Eso haré, madre. Anoche soñé con la muchacha y le saqué una foto. Mírela, mírela usted. Pues sí que tenías razón. De veras que es bonita la muchacha esa. Prepáreme un bastimento y deme su bendición, madre. Ahora mismo me voy a buscar a la que será mi esposa. Anda, hijo, y que tengas la suerte de encontrarla. Recorrido muchas ciudades y nadie conoce a la muchacha. A ver si en este pueblo donde hay feria alguien la conoce. Señora, ¿podría decirme si usted conoce a esta muchacha? Uy, no, joven. ¿Quién sabe quién sea? Señor, ¿usted conoce a esta mujer? A ver, déjame observar bien el retrato. No, joven. No sé quién es esta mujer. Ay, ya perdí la cuenta de las ciudades y los pueblos donde he buscado a la mujer del retrato y nada. ¿Qué se me hace que mejor me doy por vencido y me regreso a mi casa? Aunque podría hacer la prueba en aquella casita que se ve en la punta del cerro. ¿Qué se le ofrece en lugar tan lejano como este? Ando buscando a la muchacha de este retrato. Yo no la he visto, pero a lo mejor mi hijo sí. ¿De veras? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene esa luz? No te asustes, muchacho. Es mi hijo. El sol. Escóndete mientras le explico, porque no le gustan las visitas. Aquí hay alguien. Y yo odio las visitas. Es cierto, hijo, pero no te enojes. Es un muchacho desesperado que busca una mujer. Deja que te enseñe el retrato. A ver si tú la has visto. Bueno, que me lo enseñe. Aquí tiene el retrato, señor Sol. Pues yo ilumino los montes y las montañas. Meto mis rayos en las aguas y las ventanas. Y nunca la he visto. Y yo, que soy la luna y de noche ando por todos lados, tampoco la he visto. Pero no te desanimes, muchacho. A lo mejor mi comadre, la ventarrona, sabe algo de la mujer que buscas. Espérala allá, en la esquina, que no tarda en pasar por ahí. Muchas gracias. Joaquín el hombre? Pues mire, señora Ventarrona, busco a una muchacha y me dijeron que usted podría saber en dónde la encuentro. Mire, mire este retrato. Es ella. Yo me muevo por todo el mundo. Me meto donde se me da la gana. Y nunca la he visto. Pero has de saber que hay un lugar al que nunca he podido entrar, porque es un lugar de encantamiento. ¿Quieres que te lleve allá? ¡Claro que sí! Entonces cierra los ojos. ¡Gracias, señora! Bueno, pues iré a aquellas casitas a preguntar por la mujer de mis sueños. Le voy a preguntar a aquella señora que está lavando ropa. Disculpe, señora, ¿por casualidad ha visto a la muchacha de este retrato? A ver, pues sí, es mi sobrina. ¡Sí la conoce! Claro, joven. Ella vive allá, en la casita azul. ¡Gracias, señora! ¡Voy a buscarla! ¿Qué se le ofrece, joven? Busco a la mujer de este retrato. Ah, pues la encontró, joven. Ella se llama La Malagona y es mi hija. Y sepa usted que este es un lugar de encantamiento al que nadie puede entrar. Si llegó, es porque usted está destinado a ser el marido de mi hija. Pase a conocerla y luego platicamos los detalles de la boda. Hace 2 años que nos casamos y vivimos con tus padres. Yo tengo ganas de visitar a mi mamá. Si quieres viajar, yo iré contigo. También quiero conocer a tu mamá. Mañana temprano, en cuanto canten los gallos, preparo los caballos y nos vamos. ¡Venga acá! ¡Hijo, al fin regresaste! ¿Cómo te fue? Pues vea usted, encontré a la mujer de mis sueños. Yo lo sabía, hijo. Yo sabía que esa tenía que ser tu mujer. Y sí que van a ser muy felices.